estaba en mi llorar. Toda la gente me aborrecía y despreciaba mi soledad. El mundo que yo quería tampoco estaba en mi llorar. Pero un día bueno, alguien se acercó. Él tocó mi rostro, me dio de su amor. Me dijo: no llores, siervo del Señor. Aceptadlo a Cristo en tu corazón. Oye, que está buena. Salvación. Estaba yo muy herido en este mundo sin salvación. Se me alejaron mis familiares y mis amigos sin compasión. La gente que conocía no comprendía mi situación. Se me alejaron los familiares y mis amigos sin compasión. La gente que conocía no comprendía mi situación. Pero un día bueno, mi rostro me dio de su amor. Me dijo: no llores, siervo del Señor. Acéptalo a Cristo en tu corazón. Mi rostro, medio de su amor.